aquí seguimos en Esqueje. Ay, no veo la hora. Ahí está. 35 minutos pasadas las 10 de la pensé que no veo la hora de, no sé, de irme. No, no. O de que tengo una hora más este programa. De arrancar a las 7 de la... No, mentira. Era de presentarme a mí. Claro. No veía la hora ya. Por supuesto. De presentar a Noelia y su columna de economía social en el día de hoy. Aparte, choches, todes. Con el super premio del bolsón para el sorteo, pero eso va al final. ¿Cómo les va? ¿Cómo me escuchan? Perfecto. Perfecto, buenísimo. Buenos días entonces a toda la audiencia. Pablo, Moni, otra vez un placer estar acá. Y quiero decir, no es mi columna de economía social, es la columna de Humano. Bien esa aclaración. Que bueno, en este momento estoy yo de enviada especial, estuvieron otras compas antes, vendrán más porque somos muchos, muchas y muches. Bueno, hoy vengo a contarles sobre otra experiencia, así parecida a la nuestra. Y a tantas más, ¿no? Porque me copé con esto de contarles así como Humano va articulando y me fui acordando de todas, y hay un montón de otras organizaciones, asociaciones, cooperativas, mutuales y gente trabajando colectivamente, en definitiva. Entonces, bueno, les voy a ir contando sobre algunas. Ajá, y esta es una muy, muy joven también, que se llama Enjambre. Y está en Unquillo. Ah, como una experiencia parecida. Claro, como una experiencia paralela, pero bueno, les traje les traje unos audios de una de sus integrantes para que ella lo cuente mejor. Uh-huh. Ella se llama Lara y si querés, Pablito, la escuchamos. Dale. Hola, yo soy Lara de Unquillo. Soy parte del Enjambre. El Enjambre es un local de artesanías donde estamos 34 artesanos y artesanas exponiendo nuestros productos todos los días, de lunes a lunes. Y bueno, ahí tenemos cada uno nuestro lugarcito y lo atendemos todos juntos, trabajamos en comisiones, cada uno tiene una tarea que hacer. Y bueno, les quería contar un poquito cómo nació esta idea. Nació de un paseo familiar a Las Rosas a visitar a nuestra amiga Lili. Y ella ahí nos contó que está participando en Humano, cómo habían abierto el Humano de Las Rosas. Después lo fui a conocer y la verdad que cada vez que ella me contaba yo iba diciendo en mi cabeza, esto hace falta en Unquillo. Así que me quedé con esa idea y ahí nomás la lista de amigos y amigas se fue haciendo en la mente. Y llegué a Unquillo y tal cual, así lo empecé a contar y se fue dando todo así increíblemente. Conseguimos un local bien céntrico. Se armó un grupo de 35 personas con la misma necesidad. Todos teníamos la necesidad de tener un lugar donde exponer nuestras cosas con menos lío para nuestras vidas. Que, bueno, los artesanos vivimos básicamente de las ferias, entonces el ir y venir de feria en feria es un desgaste. Es frío, es calor, es cansancio Y si no tenemos feria, si llueve, si hay un par de días malos, si hay una pandemia, etcétera, no tenemos donde exponer nuestras cosas. Así que era algo que nosotros necesitábamos y bueno, y un quillo también lo necesitaba. Realmente se notó cuando surgió esta idea, el apoyo de la gente, el apoyo mientras lo estábamos armando y el apoyo cuando abrimos y hasta hoy, fue increíble. Bueno, la oferta que tiene el enjambre es como algo que no había y hay mucha gente que consume artesanía y que elige consumir productos que estén hechos por manos cercanas y bueno, y comprar de una forma también más amable para todos. Así que ahí fue que nació el enjambre en... Bueno, este audio continúa, pero hicimos una breve interrupción porque, bueno, primero quería saludar al colectivo, a la colectiva Esqueje, porque probablemente nos van a escuchar. Estamos ahí conectades. Y también quería... Nada, esto, como contarles el contexto de cuando... Lara nos visita. Claro, qué lindo escucharla. Sí, sí, que sí. Que se inspiró, ¿no? Claro. Que le dio todas unas ganas y terminó saliendo enjambre, 34 artesanos, wow. Sí, sí, no, fue toda una locura porque, o sea, acababa de abrir Merlo y estábamos en pleno ajetreo, muchas personas cada día, todos los días, trabajando en el local. Claro. Y bueno, era un espectáculo digno de ver, en la transformación del local, todo eso, ese entusiasmo y todo ese trabajar en conjunto, ella lo vivió, le encantó, fue y lo contagió. Claro, vivió esa potencialidad en la que humano era uno y se convirtió en tres, ¿no? Verlo. Nos vio en acción. Claro, también. Lo vio y ahí también germinó, ¿no? Sí, no, hermoso. Aparte, quiero decir que personalmente me encanta el nombre Enjambre. Claro. Me encanta. Muy lindo, muy lindo. Ahí los celebramos. Y bueno, repetir esto una vez más en cada columna, digo lo mismo, ¿no? Cómo encontramos siempre los beneficios de juntarnos, y cuán importante, ¿cómo se dice? Se me van las palabras justo al aire. Gratificante es. Es muy gratificante. Bueno, si querés, Pablo, terminamos de escuchar a Lara y ya nos despedimos de ella. En septiembre del 2019 arrancamos con una inauguración a todo trapo, muy apoyados por todo. La idea surgió en julio y en septiembre ya estábamos inaugurando el local, así que bueno, ese grado de energía hubo para el comienzo y por suerte continúa hasta hoy. En la pandemia nos ayudó un montón a cada socio, socia, porque nosotros de alguna manera pudimos sacar permiso y hacer entregas y aparte teníamos algunos ahorros de meses buenos que son como diciembre, noviembre, diciembre, que para los artesanos por ahí como son meses que la gente se predispone a gastar un poquito más y nosotros habíamos tenido una suerte de que nos vaya muy bien en diciembre, así que habíamos juntado una platita y con eso estuvimos pagando alquileres y demás, y los demás gastos de un local, que bueno, si no fuéramos un equipo, si no fuéramos un grupo desde el principio, para cualquiera de nosotros sería muy difícil mantener y arrancar con un proyecto así. Este es un proyecto en equipo, desde el principio y hasta hoy se mantiene así. Eso es algo que la gente de la zona lo ve y lo elige. Arrancamos muy bien, por suerte, y nos vamos extendiendo. Cada vez vienen a comprar de un poquito más lejos. Y bueno, la gente de acá de la zona nos sigue eligiendo, por suerte. Así que bueno, eso queríamos compartirles desde acá, desde Unquillo, desde el Enjambre. Saludos, saludos a todos por allí. Un beso. Bueno, ahí estaba Lara que nos contaba de toda esa experiencia hermosa. Y ella también, ¿no?, mencionaba esta cuestión, esta posibilidad, esta potencialidad que tenemos de juntarnos. Gracias, Enjambre, y por muchos enjambres más. Por también. Muchos enjambres más. Gracias, Lara, gracias, Enjambre. Y bueno, que siempre sea inspiración, que siempre sea inspiración. Bueno, ahora creo que entramos en la parte que le interesa a la audiencia. No diga así. No, que le interesa también. Claro. Que le interesa también a la audiencia, que es el sorteo. El sorteo del bolsón. ¿Vos tenés algún mensaje por colectora, Pablito? No tengo ninguno. Ah, bien, bien. Son todos oficiales. Sí, sí. Aquí, hoy está legal, legal la audiencia. Hoy totalmente legal. Pero bueno, también tenemos unos minutos más, ¿no? Los podemos esperar un poco y... No, por supuesto, por supuesto. Yo lo iba a llamar a Pablito Blanco hoy para que, ¿no? Como acá él, que me gusta cómo nos cuenta todo. También porque me gusta, como Lara, ¿no?, que habla más pausado. Yo ya les dije que tengo ese problemita, que se me juntan todas las palabras, salen de entropel. Pero bueno, como verán, estoy practicando. Estoy practicando a ponerle un poco de pausa. Bueno, Pablito estaba muy ocupado esta mañana, pero confiaba en que yo les cuente, pero bueno. No, lo que sí podemos hacer es recordarles... Sí. Ahí, ojo, La sí, presión, bien, bien. La presión funciona, gracias, aparecieron Moni. Nuevos mensajes. Esa. Pero les voy a recordar lo que trae este bolsón. Bien. ¿Sí? Un kilo de polenta Livorno, un fideo codito Don Pepe de medio kilo, arroz chajarito también de un kilo, aceite de girasol El Cortijo de 900 centímetros cúbicos y la parte gorda, linda... Cuarto de dulce de membrillo blasón en lata. Un cuarto dulce de batata con chocolate. Tremendo. Y un cuarto de dulce de arándano, por favor. Vamos, vamos, manden mensajes. Ahí van llegando. Pato, nuestra compa acá del espacio, nos dice: hola, buen día, mi bolsa de compras. Mirá, la bolsa de compras nos muestra la bolsa serigrafiada de humano. Muy bien. Saludos a Pato. Sí. Qué bien que están escuchando. A ver, quiero más humanes. Mirá, ahí te cuento, Lore. Acá Lore nos escribe, la consigna es así: ¿qué bolsa tenés cuando vas de compras? Y también, ¿qué es lo que no te puede faltar en esa bolsa cuando volvés? ¿Dale? Contanos eso, Lore. Buen día. Leti nos dice, y también, ya, te acabo de decir la consigna, ¿querés participar? Ahí está. Ahí te la dije. Se despertaron tarde. Sí. Así que vayan pensando ahí qué bolsa usan y... ¿qué no puede faltar a la vuelta de las compras? Yo puedo decir que no puede faltar a la vuelta de mis compras el vuelto, o el barbijo, o la llave, o el casco, porque te juro, tengo un nivel de relajación general que, no sé, dejo las cosas. No se olvida la cabeza porque la tiene atornillada. Viste. Bueno. Y no sé, queremos poner un poquito de más de tiempo para que la gente... Queremos ser bondadosos. ¿Por qué está tan bueno el premio de hoy? Este sorteo, estos bolsones de cooperativas. Bueno, así que vamos a ir a la música. Después vamos a volver al sorteo. Porque hoy traje otro tema. No se preocupen la gente que no le gusta el punk. No se preocupen, hoy no voy a torturarles. Es más, fui sabiamente aconsejada y traje a una cantante, una chica, una muchacha cordobesa. ¡Esa! Porque vio que yo siempre traigo en inglés y qué sé yo, bueno... La vez pasada fue un punk en español, ahora voy un poco más para que bailemos. Más local. Bailemos acá mientras la gente manda mensajes para el sorteo de los bolsones. Dale. ¿Sí? Y consumista, creo en un dios, creo hasta en dos. Soy realista, soy bipolar, creo en el cielo y creo en el mar. Soy lo mejor de lo peor, tengo de todo al por menor. Soy lo más caro de la barata, soy la serpiente y también la rata. Intelectual y analfabeta, algo de números, algo de letras. Soy mi fortuna y mi pobreza, soy Lady Di sin fortaleza. Soy de mis vicios el desperdicio, soy el calor sin que haya sol. Soy de alto vuelo, soy ras del suelo, mi enfermedad y mi remedio. Ser o no ser, es la cuestión. Ser y no ser, la sensación. Soy lo peor, un alma impura. Soy una víbora con ternura. Soy una fruta que no madura. Soy lo que quiera si no lo soy. Soy donde vengo y donde voy. Soy todo el tiempo y atemporal. Soy mi tormento y tranquilidad. Ser o no ser es la cuestión. Ser y no ser, la sensación. Ser o no ser es pista, no, no hay nadie que resista esta pista, no, no hay nadie. Y no hay nadie que resista esta pista, no, no hay nadie que resista esta pista, no, no hay nadie que resista esta pista, no, no hay nadie. Y no hay nadie que resista esta pista, no, no hay nadie que resista esta pista, no, no hay nadie que resista esta pista, no, no hay nadie. Y no hay nadie que resista esta pista, no hay nadie que resista esta pista, no, no hay nadie que resista.